El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Bienvenidas al séptimo programa de Martes de Margarita. Gracias por juntarse una vez más y estar con nosotras en este nuevo programa. Soy Aleja Soliluna y junto a mí está... Buenas noches, amigos. Qué gusto poder estar un martes más. Yo soy Ana Cisneros y estamos aquí reunidos todos con casa llena, vemos. Y también queremos saludar de manera especial a las personas que nos ven por streaming, a mi familia especialmente. Hola, mami. Y a ustedes, amigos, que nos acompañan a través de la radio, en la Radio Casa de la Cultura. Saben que pueden conectarse con nosotros a través de las redes sociales como Martes de Margaritas o de nuestra fanpage Martes de Margaritas. También ahora ya tenemos las dos habilitadas, así que escriban nomás. Cualquier cosa, duda, inquietud, henos aquí, amiga. Recibimos toda cuestión de opinión que usted tenga. Bueno, el programa de hoy, estamos con casa llena. El programa de hoy creo que amerita. Y junto a nosotros se encuentra Bacha Ortiz, conocida en Facebook, en el bajo mundo del Facebook como Chuleta Mincitor, y en el bajo mundo de la música como la DJ Black Woman. Por aquí, el que está, la vaquita que está por aquí, es el querido Benjamín Cabrera, que también nos está acompañando. Él tiene 10 años, estudia, no trabaja, ¿qué más? Soltero. Y hoy hizo la copia. Y hoy hizo copia, toda la mañana se pasó haciendo copia. Trabajo infantil. Y continuamos con los amigos que nos acompañan este martes de Margarita de Especial Motivador. Aquí vienen todas las voces a aportar nuestro amigo Cristian Isa de la Polu Sonora. Hola, muchas gracias. En realidad estaba de pasadita, pero siempre está lindo compartir con ustedes. Siempre esa es la idea. Ya estaba saben. Estoy esperando. Uno no sabe qué esperar cuando se está esperando y de repente el martes de Margarita. Voy a hacer tiempo. Entre eso que hace tiempo se unió a este martes de Margaritas, de donde hemos traído un temita especial, muy bonito también para la fecha. Que vamos total en toda una coyuntura media bronquista, media marchosa, media un montón de cosas. Pero yo creo que antes de empezar con el tema, ¿qué tal si vamos con nuestro primer tema musical del día de hoy? Sí. Hablando de temas y canciones, nos fuimos tomando... Más música. Vamos con más música. Y nos bueno, tomándolo más, pues. Vamos junto a Portugal, The Man y Fell in the Steel. Portugal, The Man. Vamos Portugal de Men. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Coming out of left field. Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been Amigos y amigas, estamos de vuelta ya con este Martes de Margaritas. Después de nuestro primer tema musical, empezamos ya el programa. Y el tema del día de hoy es... la mujer, el ser mujer. ¿Qué es ser mujer? ¿Es o no es la mujer o qué es la mujer? Y esto porque hemos elegido el tema, obviamente por la coyuntura. Nos están, o sea, es, mañana ya es 8 de marzo. Entonces tenemos una cuestión media conflictiva con la cuestión de las fechas, porque, o sea, siendo el 8 de marzo el día de conmemoración de la lucha de las mujeres... Que ya ¿por qué tenemos... el pastel? O sea, ¿por qué pastel? ¿Por qué el pastel es mondongo? ¿Y por qué? Porque hay cosa más. Y yo digo, ¿por qué marchas políticas en esta fecha? ¿Por qué? Porque justo quieren hacer marchas. ¿Por qué no sé qué regalarte en el Día de la Mujer? Calzones. Yo me ponía a pensar y decía, qué sociedad tan avanzada, cacha. Porque se celebran el Día de la Mujer, porque es complicado ser mujer, o sea, salir a la calle con temor a que te puedan matar, violar, secuestrar o lo que sea, es complejo. De que te estafan en el trabajo. Por eso, o también debería, tal vez, esta sociedad tan avanzada que reconoce el hecho de que trabajamos igual que todos, pero nos pagan menos y este día nos lo premia. Y no se reconocen nuestras reivindicaciones de luchas históricas porque piensan que es un día de histéricas y de feminazis, ¿no? Claro. O sea, si te matan y te violan entre 30 y te destruyen toda la vida y te terminas tomando de acepango, te suicidas, no, pues que eres feminazi histérica, no deberías quedarte por... ¡pip! No. Pues, pero te dan un día especial en el año para celebrar. Lo importante obvio. Es que nos regalan flores. Yo creo que pese a todo lo desgracia que pasa, o sea, te regalan flores, loca, te regalan pastel y te dan una fecha. O sea, ¿qué acuerdan más de ti? Flores de colores. Por ejemplo. Eso sería un buen regalo aquí entre nos. No sé por qué un niño de 10 años canta esa canción. No hay ley de natalidad acá. No hay una ley de natalidad que en este momento se aplique, no me entiendes. ¿Por qué los niños debían cantar esa canción? Flores de colores. Y con esos cuestionamientos, nosotros hemos decidido plantear este tema de la mujer, del Día de la Mujer específicamente, desde esta visión en donde uno, primero que nada, este día te recuerdan que eres mujer, como que los otros días te olvidas, ¿no? Ah, claro. Yo sí me sé olvidar, Vera. Sí. Escupo como varón. Yo me sé sentar, tal vez por eso necesitas como el día de recordarte que mismo es ser una mujer, ¿no? A veces me siento con las piernas abiertas, creo también. Que eso no es de mujer. Entonces me olvido de ser mujer. A mí me lo recuerdan todos los días de los baños públicos cuando la última vez en el mercado central, y le agradezco a la doña, ojalá escuchar este programa, me quiso obligar a puñetes de entrar al bidén de hombres. Porque dice que eso no es femenino, güey, las chicas se ponen minifalda. Y tacones altos y tienen nalgazas y por tienen... Por eso tampoco soy mujer, casa, yo no me bueno, pongo, así, ¿no? No me pongo... Y no tienen esa voz que yo tengo que dice, pues, profunda, dice la doña. Esa es la brumeta porque no puedo entrar al baño de mujeres. Cada vez a mí, en cambio, eso me ha divertido en estos últimos... En este último año, al menos de la vida, en la que he llevado el pelo corto y a veces no llevo nada más que eso... Y soy el hijo adolescente que mi madre siempre quiso tener. Total. Y es como que no. Y después te comienzan a pedir un montón de disculpas. Y uno es como que, pero todo bien, tranquilo. O sea, cualquiera se confunde. Sí, sí. Hasta sí. Yo a veces me confundo que lo mismo es que soy. Pero vienen estos días tan especiales en donde a una le, en donde recuerdan, a uno que le recuerdan que es mujer. Exacto. Agradecido. Pero ¿por qué nace todo esto, amiga? Tú ilústralo. Yo solo me acuerdo que soy mujer cuando se me desprende el endometrio cada 28 días. ¿Qué les diré? Por ejemplo. Me acuerdo que soy mujer. Hay uno hasta si se quiere hacer el loco o la loca, como quieran hacerse. Se le recuerda, pues el desprendimiento del endometrio no es cosa... simple. No, también me tocó entregar la mercadería, ahí sí me di cuenta, por lo que quiera bien, mujercita, bueno, cuando me tocó decirle al doctor, al patólogo, gracias, pero hasta aquí nomás llegó la vulcanizadora, se cierra por falta de fondos. Pero en realidad, entonces, ¿eso es el ser mujer? ¿Qué es el mujer? ¿Tener desprendimiento de endometrio cada 28 días? Ay, ¿qué es ser mujer? Bueno, para... este programa, lo que he preparado un poco en la cuestión histórica, como siempre saben, yo traigo la parte... el momento cultural. El momento cultural. Bueno, sobre todo para hablar de esta cuestión que ya está sonando como... siento que está empezando a sonar como agresivo para mucha gente porque tal vez no lo entiende y no puede procesar y ver de dónde proviene el término patriarcado. O no sabe nomás. Y no sabe. Yo soy uno de esos, por ejemplo. Y que por ejemplo. No entiendo muy bien toda la. ¿De dónde viene y por qué se toma, o sea, o se retoma la cuestión del patriarcado para también plantear los temas feministas, ¿no? Entonces creo que es súper importante, precisamente para que no sientan esa agresión de, claro, decir, ah, ya vas con tu patriarcado, así como que, ah, ya, la víctima del patriarcado. Como que fuera una cuestión personal. Exacto, o sea, ya, la víctima del patriarcado, o sea, no es tan así. Vamos un poco hacia atrás en la historia, momento cultural. Bueno, vamos a la conformación del Estado, desde ahí más o menos. Cuando el hombre sale de su estado de naturaleza, es decir, cuando no había quien le gobernara, el hombre estaba en un estado natural, que obviamente su ley era vivir a través de la divinidad. Entonces la divinidad decía que no puedes matar, entonces el hombre no mataba. Sin embargo, esto hacía que, claro, o sea, tenías que luchar por tus tierras, por tus cuestiones, por lo que lograbas acumular, sin una entidad suprema que dicte o dictamine una ley de cómo debías hacerlo. Entonces, en estas luchas y todo, resulta que se viene esta onda de querer elegir a alguien y empiezan las cuestiones de las leyes en cuanto a la monarquía, en cuanto al Estado después de la monarquía y esto. Cuando hay un soberano que es el que gobierna, el rey, el mandato del rey. Y la gente deja su ley natural a cambio de esta sociedad civil. Que se vuelve sociedad civil cuando se empiezan a implementar las leyes. Una vez implementadas las leyes, los hombres obedecen a estas leyes. Siempre se habla de hombres. En la historia y en los libros de historia y en la conformación de la historia se habla de los hombres. No de todos los hombres, obviamente, porque para eso ya estaban todos diferenciados entre amos, esclavos, siervos. Entonces, obviamente, los esclavos no tenían derecho a nada de lo que se implementaba en las leyes de los reinados y después de los estados, ¿no?, como tal. Y los siervos eran los que perdían todo derecho a raíz de que entraban a servirle a un amo, pero tenían ciertas prebendas, mientras que los esclavos absolutamente nada. Esto en una sociedad netamente de hombres, porque las mujeres siempre fueron determinadas ahí como parte de esta propiedad. Cuando se forma ya el Estado-Nación en la época liberal, es cuando se empieza realmente a tomar estos significados, ya estos conceptos mucho más fuertes. Y la mujer realmente entra a ser parte de la propiedad privada del hombre. ¿El hombre cuál era? El hombre blanco, el hombre casado, con propiedad. Obviamente propiedades en cuanto a poder adquisitivas, de posibilidades de tener, que obviamente el esclavo no tenía, que obviamente el siervo no tenía, claro. Y que tenían la clase burguesa, que es la época liberal, la Revolución Francesa y todo eso se hizo por los burgueses. Eso se ve, perdón que te corte, para la gente que a veces diga, pucha, ¿en qué término estamos hablando? Para que le pongan didáctico, todos vieron Chicago Silva. Todos, y es más, todos los negros pagamos derecho de piso. Pues así, claro. Señor comendador, porque yo voy de Petaleco. Ahí se decía que el dote parte de las chanchos, las vacas, la casa, el terreno y las semillas. Y también la guagua, pues estaba incluida en la factura, con el 24% para descontar directamente de la compra pública, porque la niña entraba dentro de todo el bagaje. Entonces, en el siglo XVII-XVIII, cuando se comienzan ya hacer leyes mucho más, en ese siglo es la época de Ilustración, en donde todo empieza a ser conceptualizado, clasificado y todo explicado, no todo racionalizado. Entonces esta ley natural se cambia por la ley de la razón, que es la sociedad civil, y la sociedad civil se politiza a través de las leyes. Ahí se hace una sociedad política. Y siempre dentro de esto está el hombre, es el que está dentro de la esfera pública específicamente, que es el que gobierna, el que lidera y el que dictamina las leyes a través de los soberanos y de toda, o de la corte o de la asamblea, como según sea la conformación de cada estado-nación. Y dentro de esto, obviamente la mujer no pertenecía a esta esfera pública, sino siempre estaba relegada a la propiedad privada. No, pues era cosa. Y estaba relegada a la propiedad privada. Lo peor es que parece chiste, pero claro, es verdad. Ni siquiera teníamos derecho al voto, no existíamos. Incluso las mujeres que les gustaban, las mujeres eran consideradas en España, por ejemplo, eran echadas como los homosexuales al garrote. Es que ni siquiera se podía hablar de eso, porque eso no existía. Racionalmente no existía. Eran sodomitas. Claro, racionalmente eso no era algo dado, no era natural, no era pensable. Y todo eso era parte de lo otro de lo pervertido, de lo que había que destruir, de lo con lo que había que acabar. Por ende, la mujer tenía un papel. Y en esta cuestión de clasificar a los hombres y a las mujeres obviamente les dieron roles. ¿Quiénes les dieron los hombres? Y ahí, claro, ya estando en eso, así va a ser claro, cosa. Ya de una vez. Que funcione para algo. Claro, va a estar ahí vagueando, ¿no? Toma, mija, para que lo repita. La mesa sirve para sentar. La mujer sirve para montar, para reproducir, para no hablar, para cocinar, para lavar, para planchar. Y le dan un rol que debe cumplir la mujer, ser la paridora, encargarse del hogar, de las tareas domésticas, criar a los hijos, mientras el hombre se desarrolla en la esfera pública. De todo esto viene la cuestión de patriarcado, ¿por qué? Porque es el hombre, es decir, el patris family, el patriarca, el que divide y el que clasifica y el que legitima las cosas, porque está en la esfera pública, y es el que se encarga de la cosa en sí, de toda esta sociedad, de clasificarla, de normarla, de regularla, y la mujer no tiene ni voz ni voto. Por eso de ahí se desprende el término de patriarcado, por este que es un término griego del patris family, que es del padre propietario, dueño, obviamente que tiene los derechos de ciudadano, que es el único, porque la mujer hasta ese momento tampoco tenía derechos de ciudadano, y es el que ejerce y el que puede dar su voz, voto y su opinión en la esfera pública. Y por eso, y desde ahí, es que se habla de ese patriarcado, o sea, no es una cuestión de que... Por ahí surgió. Exacto, de que alguna feminazi loca se le ocurrió. Por ahí alguna descontenta le puso el término y dijo que todos somos malos. O sea, aquí viene de eso. Mientras me rascaba bajo la chichi, pasó mi papá. Patris Family. No ha sido, pues. Ahora, a mí me gustaría hacer una observación ahí. Yo estoy aprendiendo mucho. Una observación. Gracias. Ya se graduó y recién les llega el curso. Ya verá. O sea, cuando hablas de la esfera pública, entiendo que son todos los alcances económicos, políticos, culturales, sociales dentro de una sociedad. Uh-huh. Y es ahí, creo yo, o sea, hablo desde lo que sucede actualmente, creo que es ahí donde se legitima también el hecho de todas las luchas y los procesos que se van dando desde la mujer en la actualidad, ¿no? ¿Por qué se habla tanto de esta esfera pública? ¿Por qué mostrarse dentro de lo público? Porque es ahí donde se legitima precisamente todo lo que ha sucedido previamente a lo que estamos viviendo ahora. Totalmente. Los primeros rasgos en donde una mujer se pudo hacer defensa propia en la esfera pública, hay un dato en la historia, igual en el siglo XVIII, casi XIX, en donde las mujeres viudas se quedaban con todas las propiedades de los esposos. ¿Y qué nos hacemos? Y entonces, obviamente, los gobernantes... Mal que no tengan marido. Claro, los gobernantes querían tomar posesión de eso que dejaba el esposo. Y ahí fue un grupo de mujeres burguesas, obviamente adineradas, que pidieron la palabra en la esfera pública para defender esto y hacerse ver, claro, estamos mujeres solas, pero nosotros podemos mantener nuestras fortunas y podemos seguir reproduciendo. Pero es exclusivo de una clase social, que es esta clase burguesa, que es la clase pudiente, que son las mujeres que tenían y que exigieron este derecho a propiedad. Puede ser una metáfora de la Scarlett O'Hara. ¿Podría ser? Más o menos. Explícala. Lo que estás diciendo. Podría ser una metáfora más o menos de lo que sucede en Lo que el viento se llevó. Sí. Exactamente. La Scarlett O'Hara se queda soltera. Total. Se va y se queda con todas las empresas de madera y todo. Y ella se rehúsa a entregarse, digamos, a todo el modelo patriarcal. Claro. Precisamente. Y todo está mal visto, ¿no? En sus acciones, precisamente. Vean, si no han visto Lo que el viento se llevó, vean. Es un clásico. Incluso lo ves en las películas en Japón. Incluso, pero llora, son 6 horas de película y una y llora, porque la mina se resiste hasta el final, hasta cuando tiene tuberculosis, que el tipo no entiende por qué la mina está así. En Japón incluso pasa, incluso se sigue manteniendo la tradición en ciertos pueblos orientales en que si el marido muere y ha tenido deudas, la mujer podía, dentro de la constitución, ser prostituida para pagar históricamente las deudas del marido. Tenía derecho a ser violada, tomada como propiedad, y ni siquiera te decían, bueno, mamita, ya, como, no sé, adquieres una beca, son $10,000, entonces tienes a ta para que dé el chuculún, digamos, sea mi abuelita, y de aquí hasta acá nomás, hasta que dure. No, eran deudas eternas en que las minas incluso recurrían al que suicidio hasta de tus ancestros. De tus ancestros y también al suicidio para liberarse de una cuestión. Y es más, en ciertas culturas deudas. Por eso, mijo, ni 25 años. Pagar deudas. Hermano, yo creo que ya hablando de agujeros, y más que nada esto, ¿por qué la necesidad de plantear lo público, no? Porque en esta división entre lo público y lo privado debemos ser sinceros y reconocer que se reproduce todo lo que se vive dentro de lo público en lo privado. Pero el espacio de denuncia que se le da a la mujer o al otro sujeto conviviente dentro de esta relación que está en lo privado, no puede exponer cómo está haciendo su trato, cómo de inequitativo es, cómo de violento es, sino es a través de la puesta en escena de lo público. O sea, la metáfora de los trapos sucios se lavan en casa, no. Se hizo marcha para que los trapos sucios dejen de lavarse en casa y de esa denuncia y de todas esas marchas, de todas esas peleas y esos enfrentamientos de visibilizar lo que pasaba dentro de lo privado. Y no nos referimos a lo privado necesariamente al hogar, sino también al trato dentro de trabajadoras, dentro de mujeres que están ejerciendo un oficio, por ejemplo, más allá de ese pensamiento utilitario de la mujer como cosa. Claro, por ejemplo, dentro de la misma esfera pública, como decía, por ejemplo, la cuestión económica en la sociedad actual también está perteneciente a la esfera privada, dentro de la cuestión pública. Es decir, por ejemplo, la cuestión de la manutención de los hijos. ¿Ya? Ese es un tema. Palabras mayores. ¿Ya? Ese es un tema que está. A mí que me revise. Ese es un tema que dentro de la conformación del Estado, dentro del gobierno, hay las instancias que las tratan. Y por ejemplo, el sector que trata la cuestión de la manutención de los hijos, por lo general es la cuestión judicial, que es una parte de la labor social. Esta labor social está enfocada netamente a estos temas domésticos. Claro. Sigue siendo, pese a que hay una institución dentro del sistema público, trata temas domésticos y los trata como tal, como domésticos. No los trata como políticos, por ejemplo, que es diferente. Y esa es como la lucha que se tiene ahora de poder entender que el maltrato hacia el maltrato, la violencia en sí, no puede ser considerado un tema doméstico, tiene que ser considerado un tema político. Porque si es un tema político, se hace ley. Entonces tienes una ley que te avala y te respalda desde lo público, no desde lo doméstico. Porque lo doméstico sí puede haber ahí alguna cuestión que te avale, el darte la boleta de auxilio, por ejemplo. Doméstico. Que es una cuestión totalmente doméstica, pero no hay toda una legalidad, una institución legal, política, que se conforme para eso. Esa es la diferencia, años, y por eso claro, es lo que se lucha. Sí, claro. Y son años de lucha, porque también eso conversaba justamente con mi familia, lo que hablábamos de la esfera doméstica, y es increíble los comentarios que uno puede escuchar, porque los primeros rasgos de violencia sexual, física y psicológica vienen de la familia. Claro, totalmente. Los psicópatas se forman en la familia. Entonces conversaba yo con mi vieja, y vieja, loca, te respeto, te quiero y te adoro, mi familia son, les quiero mucho, son una manga de animales, son unas bestias, el nivel de impunidad y silencio es impresionante, y recién me termino enterando ahora que 5 de mis primas que viajaban de la zona de distensión de Colombia desaparecieron. Pero ¿saben cuál fue el tema? Porque la familia se calla, los asesinatos, mientras que ha habido violación, asesinato, pedofilia y toda la huevada. Entonces cuando te lo dicen en chongo, porque cumplen 40 y piensan que vos puedes cargar con toda la carga psicológica y emocional, ¿no? Claro, y es como, bueno, mi rato que no tengo ni media norteño, güey. Pero le dije a mi vieja, ¿por qué? Y es el tema que, claro, en estas esferas que vos hablas, de la persona humilde, del pueblo, de la familia, como ya ahorita, actualmente, ya es increíble cómo está a nivel la impunidad, que vos puedes agredir a cualquiera en un bus, como de ya matar a alguien, decapitarlo, o hacerlo miércoles, robarle, o que venga un fiscal y te diga, aquí no hay justicia, la gente ya lo asume así, y por lo tanto asume la palabra impunidad. Y los pobres dicen, ¿pero qué vas a hacer? Asimila. ¿Para qué te desgastas? ¿Para qué sales a la calle? Yo no sé quién es esa Georgia Jackson, ni sé qué es el boicot de los 30, ni sé qué es el 1 de mayo, ni me importa. Pero justamente también hay parte de la esfera educativa, tiene la responsabilidad de volver a recatar estos temas históricos, de decir, chamo, para que vos estés sentado en una mesa diciendo lo que tienes que decir en la década del 30, hubo gente que la balearon y sin embargo no pagan.

Deje pasar a esa madre que lleva la torta para el cumpleaños de su hijo. Ahora siga recto. Ceda el paso al chico que va apurado a sustentar su tesis para graduarse. Su destino está cerca. Avance 100 metros y deténgase antes de la pareja que se dirige al ginecólogo para saber si van a tener un hijo o una hija. Hay mucho más que una vida detrás de cada peatón. Por eso su seguridad es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Volvemos con Martes de Margaritas. Gracias por escucharnos. ¡Yuhu! Muchísimas gracias, amigos, por conectarse el Martes de Margaritas. Gracias por sus comentarios, por sus reposteos, por sus likes, por todas esas cosas que nos hacen sentir que sí se está escuchando el programa. Si es que gustan, siempre pueden escribirnos, siempre pueden traer sus propuestas de acá el Martes de Margaritas. Queremos agradecer también a la Radio de la Casa de la Cultura por permitirnos hacer este séptimo programa. Recuerden que también tienen una aplicación si es que quieren bajársela y pueden escuchar la radio directamente. Pueden descargarlo en cualquier tienda de aplicaciones como la Radio de la Casa de la Cultura. Agradecemos a todos los que nos escuchan, nos escriben, y también a ustedes, amigos, por venir al mar. Al Benja por darnos la introducción y a todos por hacer este lindo programa en el Día de la Mujer. Bueno. Es hermoso. Te quiero, tú y tú a mí. Vamos. Y bueno, todo esto, ¿por qué viene al tema el hablar de esto? Porque somos locas feminazis, por eso queremos hablar de yo esto. Me acuerdo, yo me acuerdo que este año que estuve en una exposición, o sea, en una charla que di, se me sale pues el término feminazi en medio de toda la intelectualidad del caso, pues. No. Ya te iban a tirar Bukowski, loco. Te iban a tirar a Chomsky. Al lado del entre el antropólogo y el psicólogo, yo diciendo feminazi, después le digo sí. O sea, ¿por qué el término nos puede llegar a afectar o invalidar luchas? Nada que ver. O sea, si tengo que usar esta etiqueta de feminazi para decir que defiendo los derechos de las mujeres, que defiendo los derechos, que estoy tratando de luchar para que no nos maten nomás por tener una vagina, entonces sí soy feminazi. Bueno, y de todo esto también es interesante, o sea, ¿Qué fue el nazismo? O sea, ¿nosotras acaso tenemos cámaras de gas y estamos haciendo jabones con los hombres? Díganme. Exacto. ¿Estamos haciendo jabones? El ajá no es de hombre. O sea, el ajá es para hombre. El ajá es modernízate, pues all spice. El ajá es rosa, pero no es de hombre. No es hecho de hombre. El ajá. Bueno, y algo. El macho. El jabón macho no quiere decir que sea hecho de un macho. Ojo, o sea, no es que una feminazi lo hizo. Calle. Yo solo dije es patriarcado. Yo cacho con eso del concepto de que, o sea, a lo bien, más allá de que sea fuerte o no la palabra, lo que sea, lo que le pueda parecer al psicólogo, a la academia, ajá, lo que sea, hay cosas más fuertes que uno, que se caga la sociedad. O sea, exacto, no los dice, pero con una palabra que de ahí surgió de todo este proceso que se ha venido dando, pucha, nos escandalizamos. Ay, Dios mío, qué bestia. Chuta, pero yo me quedo con la palabra de la bacha, la impunidad. Bestia, todo el mundo nivel le parece normal la impunidad, y la impunidad es como decir una palabra así, como decir sol, como cualquier exacto, palabra, cualquier cosa. Y eso no nos escandaliza. Hasta que no te afecte. Claro, o sea, si no es tu hija la que desapareció, ¿para qué vas a salir, loco? Insisto, ¿qué es fuerte con eso? ¿Por qué te desgastas? No eres vos, o sea, vos no te preñaste a los 10 años, no jodas, o sea, vos no te preñaron a los 10 años. No eres vos, son tus pendejadas. Claro, algo que quiero rescatar dentro de lo que estábamos hablando antes del corte fue lo que decía Cristian, acá mi amigo Cristian, sobre el cuerpo, sobre cómo también esta lógica de lo público y lo privado está visibilizado a través de nuestro cuerpo, como portadores de un algo, que nos identifica en primer instante. Lo que usted crea necesario. Y ahí yo quiero retomar lo que tú habías dicho con esta cosa que nos pasa a ti y a mí. Cuando vamos al baño de chicas y te dicen, no, es el baño de chicos. En esta minas, y lo peor es que son chabones. En minas, esta no identificación, entonces, total. ¿Qué lógicas juegan? Una vez casi me matan, un tipo me puso contra la pared diciendo que, ¿cómo era que dijo? Los términos fueron travesti, raro, enfermo, pedófilo, porque yo entré porque había un man que mientras la mina estaba vomitando en coma alcohólico, se la estaba violando. ¡No! Y yo entré a patear la puerta, entonces el tipo, yo soy la maldita pedófila, era un pedófilo pedófila, el man no entendía. Me le puse en pelotas, esa época menstruaba antes de que me hagan histerectomía. Y el tipo no estaba convencido. Decía, es que eso se puede comprar, me dice el man. Si yo puedo comprar 28 días de menstruación, dale papito que me junto la plata ahorita y me pongo el arsenal de nuevo. El tema es cómo el lugar, como una cosa tan simple como ir al baño, si a mí, siendo lo que soy, como, o sea, se me come, no me hablo de mis panas trans, weón, o de las lesbianas, pueden matar a alguien, weón. Y ha pasado que han matado en los colegios, en mi colegio, yo me gradué en el 95, colegio fiscal, no voy a decir el nombre porque si no me va a... No sé, ni me importa. Las golpeaban. Sí, te quiero decir algo. Chicos, weón. Sí, y además es como que solo la mujer debe tener pelo largo. A mí me encantaba tener el pelo largo, sí. Pero cuando entraba al baño y como yo soy hombre y entraba al baño de hombre y como tenía el pelo largo, me decían, ese es el baño de hombres, el otro es el baño de mujeres. Y hasta tenía que decirles que soy hombre hasta que ya me harté más y decidí tener el pelo corto, pero es mi vida, o sea, yo quiero tener mi pelo largo. Más claro les quedó, señores. Más claro que eso. Perdón. Si algo más necesita decir el cuerpo, ya lo dijo el Benja. Ya lo dijo el guagua. Sin embargo, ¿qué fácil sería la vida si es que las palabras del Benja fueran tan sencillas de asimilarlas, de hacerlas tan efectivas? Sin embargo, en la lógica del sistema actual que vivimos, ¿qué es el ser mujer? Exacto. Quedémonos pensando en eso. Y nos vamos a una canción. Vamos con una canción. Ay, buena abeja. Linda. Bien, cariño. No me representas, no, yo me represento hoy. Vamos a estar en movimiento, en mi palabra el universo me represento yo. No me representas, yo me represento hoy. Vamos a estar en movimiento, en mi palabra el universo. Tu virilidad no me representa, no necesito de un hombre pa' que me tomen en cuenta, porque mi voz con el viento se conecta, haciendo poesía declaro mi independencia. Unión combativa que con canto me libera, palabra que con el todo le inyecta, es la energía que fluye en el cuerpo, pensamientos ancestrales alimentan mi sustento. Por eso ser parte del movimiento que marea desafía, en canto normado desafina, en sociedad mezquina, al borde del colapso y se avecina, justicia tardía, mucho cuidado en la esquina, hija. Y allá afuera la cosa está que arde, hay mucho macho bien vestido de cobarde, uno no, no. No me represé, no me representas, no, yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento, en mi palabra el universo me represento yo. No me represé, no me representas, no, yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento, en mi palabra el universo. Insolencia que es fuerte como roble, es atroz que el sistema nos desborde. Sálvese quien no soporte, pisotearse hizo un deporte. Sexo débil me llamaron, cara del alma, también desfiguraron con cánones, regímenes inútiles, nada sutiles. Transformación te llega cuando cuerpo acepta sin mentirte ni destruirte. Por tu amor palabra pide, fuerza en tus manos, déjate mentirte. Labrando autonomía, llama interna que resiste. Ser mujer por su espíritu existe, sin que voz del otro me aniquile. Despierta del sistema que te vendieron y tú asumiste. Ya deja de bloquear, sentimiento natural, este es el cambio radical. No me represé, no me representas, no, yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento. En mi palabra y universo me represento yo. No me represento, no me representas, no. Yo me represento, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento. En mi palabra y universo me represento yo. Me represento yo. Me represento yo. Seguimos en Martes de Margaritas. Volvemos a Martes de Margaritas. De granadina. De granadina. Es porque tengo barro. Si esta margarita con granadina estaría bueno, ¿eh? Es por mis barros. Bueno. Estoy en un periodo hormonal. Terriblemente colorado como la revolución. Déjenme en paz. Y bueno, volvemos más indignadas que nunca. Más indignadas que nunca en esto, en estos fondos musicales. Es como que todo se destapa, chicos. De aquí está ardiendo Troya. En la cámara han de ver cómo está. ¡Qué pase! Los que están viéndonos por cámara disculparán la mala seña. Casos y casos. Casos y casos. Bueno, habíamos planteado antes de irnos a la cuestión. ¿Qué es esto del ser mujer? ¿Esto de portar una vagina es el ser mujer? Esto de dar a luz. De tener un útero. De tener un útero. De ser una mujer. Esto de llevar el pelo largo. Es ser una mujer. ¿Qué es ser mujer? Y claro, y te dices, claro, es tener una vagina. Le decía, yo no he preguntado por tu sexo. ¿Qué es ser mujer? El ser mujer es el poder ser mamá. Yo no soy mamá. ¿Qué es ser mujer? El ser mujer es tener, llevar el pelo largo. Existen no chicos con pelo el pelo largo, largo. Y tengo yo pelo corto. Y incluye ni al afro siquiera. A la mierda de Rosita, ¿no? Perdón. Pero, todo el mundo se plancha el pelo, mentira. El tener unas chichis bonitas. No me eso he terminado de salir. No, y eso se puede comprar, hombre y mujer pueden comprarlo. ¿Qué es ser hombre y ser mujer? Ahora que hombres y mujeres pueden tener mujer. Cáncer de mama. Claro. ¡Qué bestia! Sin embargo, hay algo que sí determina el ser mujer. El que te maten por tener una vagina. Exacto. Ahí sí eres mujer. El que te violente y no tengas más medida que el callarte porque es tu pareja la que lo está haciendo. Y por cuidar tu nombre, por cuidar un apellido, una por casa. Cuidar una propiedad, una casa. Por cuidar hijos, también uno termina ahí siendo mujer, o el que por mujer. O el que tengas que probar tu capacidad en el trabajo porque eres inferior al hombre que no tuvo que probar nada. Eso porque te hace ser eso mujer. Te hace ser mujer. Total. El que tengas un día para que te den flores y no tengas leyes en donde te garanticen la vida, que es lo más. La salud y la vida. Nosotros no pido. Solo eso nomás. O sea. Claro, o sea, a ver, ahorrémonos. En esta época de escasez, de crisis, una leyecita nomás se pide. Una ley, estar dentro de este campo político, porque eso es lo que se busca. O sea, no es una cuestión de, ay, yo no soy político, ay, yo no soy política. O sea, no. Todos, de una u otra forma, somos seres políticos cuando ejercemos nuestro derecho a opinar en el espacio público, al decir, esto me interesa porque esto necesito. Y no es mi necesidad de, ay, quiero que me den esta ley para ir al gimnasio. O sea, no. Son necesidades básicas de vida. Claro, no es una cosa que te metes en la cartera o en el bolso. No. Sin embargo, sí garantizan que transites con cartera y con bolso dentro del espacio público. Yo me acuerdo que una persona a la que yo estimo mucho a través de la lectura decía, yo soy mujer por diagnóstico médico y por posicionamiento político. Y yo no entendía el hecho de ser ya por diagnóstico médico porque el doctor te va a decir, usted tiene la vagina, es una mujer. Pero el posicionamiento político trasciende el hecho físico también. Entonces no solo es una ley a la que solo debemos ir a luchar las personas que tenemos un diagnóstico médico dicho que eres mujer, sino también todas las personas que queramos vivir en armonía, claro, en una sociedad mucho más equitativa y justa. Exactamente, chicos, y con esto también, porque ya estamos casi cerrando el programa, todavía falta un poquito más, pero es importante, creo yo, en cuanto a la marcha de mañana, porque antes quiero hablar de esto, porque es tenemos que cerrar con alguien súper importante, también con la, porque también está aquí la bachita, es súper importante. La cuestión es que mañana se está convocando esta marcha, que se va a hacer la concentración en la Patria y 12 de octubre en la Fiscalía General, okay, la marcha del 8 de marzo, que es el día de la lucha de las mujeres. Es un día específico porque hubo toda una cuestión histórica que sucedió en un momento determinado en donde cientos de mujeres murieron. Sin embargo, todos están incluidos de cierta forma. Totalmente, o sea, no es una cuestión de discriminación ni nada. Pero hay cosas también súper importantes que se deben tomar en cuenta. Esta lucha, si bien es cierto, se ha promovido muchísimo en Argentina porque de verdad creo que acá, lastimosamente, los medios no cubren cosas que están pasando acá. Hasta acá ya tenemos varios casos de femicidio, de desesperación, de desaparición, de secuestros. Queremos saber qué pasó mujeres con Valentina. Por el hecho de ser mujeres, pero no se da y no se avisa. En Argentina hay un movimiento súper grande en donde todo el momento en los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación públicos, que en Argentina son bastante, bastante fuertes, bien empoderados, se está dando cada minuto, salen las noticias, la desaparición, el homicidio, un acto violento, o sea, totalmente fuerte. La pareja lo mató, es muy común, se está volviendo un tema tan común que de verdad ya está asustando. Y de allá viene todo un precepto de cuestiones en cuanto a esta marcha. Por ejemplo, hay una determinación en cuanto a si eres hombre y quieres sumarte al paro marcha de mujeres del 8M, que creo que también es importante, que viene desde allá, porque si bien es cierto, creo que también se podría aplicar acá, porque México también lo está tomando. Exacto. La cocina con las muertas de Juárez, ¿no? Sí, es súper importante, dice. Aquí la lista de cosas que puedes hacer si eres hombre y quieres sumarte al paro marcha de mujeres del 8M. Si eres padre, encárgate de tus hijos. Si eres amigo, ofrécete de niñero. Si eres compañero de trabajo, ofrécete para cubrir a tu compañera. Si eres jefe, dales el día a las mujeres que trabajan contigo sin armarles problemas ni tomar represalias. Si eres compañero de escuela, apoya el paro a tus compañeras alumnas que van a faltar a clases. Si eres maestro, no pases lista. Recuerda, es una falta justificada y urgente. Las alumnas que no están en tu salón están en la calle diciendo vivas, nos queremos, porque nos están matando. Si eres teatrero, cancela los ensayos y funciones. Recuerda que la función debe continuar, se llama vida, que aplica esto para todas las profesiones, ¿no? Si en tu familia hay alguien que requiere cuidados y es una mujer quien los provee, el miércoles es un buen día para que empieces a hacerlo tú. No solo el miércoles, sino que ese día empiece y de ahí para adelante, ¿no? Esto aplica también para cuidar hijos, hacer trabajo doméstico, etcétera. Si tienes una relación erótico-afectiva con una mujer, haz cualquier cosa que ella necesite para que ella pueda asistir. Si trabajas en cualquier medio de comunicación, promueve que sean tus compañeras quienes cubran el paro y las manifestaciones. Si eres compañero militante, comparte el evento, alienta para que se sumen muchas más mujeres y para que los hombres vean esta lista, ¿no? Si vas a la concentración, esto quiere decir que ninguna necesitaba de ti en ninguno de los puntos anteriores, escucha, no te pongas delante, no des órdenes ni dirijas las actividades, simplemente acompaña desde los bordes. Esa es la consigna. Ni una menos, nosotras paramos, nosotras marchamos, Paro Internacional de Mujeres. Mañana, 8 de marzo, ya saben, si es que quieren, pueden acercarse acá al frente de la Fiscalía, en la 12 de octubre y Patria, desde las 4:30 de la tarde. No hace falta que pertenezcas a nada. No hace falta que seas una asociación, de un colegio. No hace falta que quieras ir y nadie más te acompañe, porque vamos a estar acompañadas todas. Así que nos encontramos mañana a eso también. Pero sí hace falta que uno tenga el interés precisamente de ampliar esta. Y la solidaridad es el primer paso, creo yo, de hecho. El primer paso. Pero sí el interés de querer, de alguna forma, invertir, no sé si invertir necesariamente, pero sí cambiar este nivel en el que estamos ya, de un agresividad patriarcal, agresividad, no sé, desde el hombre. Una cuestión sistémica total. Violencia en demás. Una violencia en demás. Y solidarizarnos con todos, ¿no? Con todo el planeta, ¿no? Con la gente de Palestina, con la gente de Medio Oriente, los migrantes, África, porque esto no es una cuestión, señores, de Ecuador. Nos están dando bala en todos los lados. El hecho de pensar diferente se convierte en un delito. Los casos de violación de policía en Francia no son los primeros. La pedofilia no está siendo penalizada. Aquí los niños entran a las escuelas, loco, y terminan asfixiados y abusados sexualmente. Y sí quiero decirle directamente al señor fiscal, si le pagan por su trabajo, porque es lo que yo le estoy pagando con mis impuestos, por favor haga su trabajo, que es un derecho. Porque aquí la gente se está muriendo y no son solo mujeres, son criaturas. Y si a mí me bajan un hijo, señor, como mucha gente a veces lo piensa, los conceptos cambian y la legalidad no funciona. Y también el día a día, también invitarle a la gente, o sea, pretexto que puede ser mi cumpleaños, lo que quieran, weón, o sea, vayan nomás, pero también es el hecho de que vayan para celebrar la vida con fuerza, porque la lucha no es un solo día, son todos los días. También estaremos haciendo una movida con la Cayetana el 31 de marzo, eso le estaremos avisando para que vayan todas las mujeres, vendrá gente de Nicaragua, de El Salvador. Pues también agradecer a toda la gente, las panas comunicadoras, a la Anita, a la Ale, a Alvejas, al Chris, al Mazambo, que anda ya de profesor, a toda la gente que apoya sin necesidad de partido. Recuerden, loco, o sea, no es el hecho de cuál es menos o es peor. Los que están arriba nos quieren a los de abajo, no hay izquierda ni derecha, somos los de abajo que vamos por los de arriba. Y eso es una cosa que tenemos claro los que somos parias. Así es que ese también es una de las finalidades para invitarles también, aparte de la marcha de mañana, del 8 de marzo, de juntarnos, de ir todas a la marcha, también invitarles a la fiesta de la bachita, que es su cumple, es su gran cumple, y como siempre son fiestas llenas de vida, de full amor, de full pasión. Sí, he visto que nacen guaguas después de mis fiestas. En la lista de sobrinos. Así es que el 10 en la Casa Domo, que está en la Lizardo García y 6 de diciembre, ahí desde las 8 de la noche. Desde las 8 vamos hasta, si quieren ir a ayudar a las 5 a colgar globos, dale, porque ya no doy que respirar. Bueno, entonces, igual, ahí nos encontramos todos. Para celebrar la vida mañana, para luchar. Y mañana 8 en la Fiscalía, ¿no? Patria, y ahí en la Patria nos encontramos. En la Patria, 12 de octubre en la Fiscalía, y el 10 a celebrar la fiesta de todos y de todas y de la bacha en este momento. Al cuarto piso. Bueno, y a todo esto queremos agradecerles, amigos, por estar en el Martes de Margarita. Gracias. Estaba de pasadita, pero me gustó la parada técnica. Venga nomás, acá es bien visto. Le voy a caer acá. Pues. Pero por supuesto, si eso ya está agendadísimo. Cuando usted quiera. Como dice mi sobrina, pero por supuesto. Mijitrix, yo quisiera dejarles así como un mensaje a todos los hombres que están escuchando. Yo creo que esta es una época en la que el hombre necesita cuestionarse muchas cosas. Sus privilegios y desde la misma palabra hombre, creo que necesita empezar a preguntarse a resignificarse desde el mismo concepto, y así como dejarles una idea que les quede flotando. Yo creo que es el momento en que el hombre necesita superar o hacer aparecer su parte femenina. Entendida no desde la feminidad que nosotros los hombres muy básicos le entendemos, sino desde todo lo que implica ser femenino. No es el amaneramiento, lo básico que nosotros entendemos. Lo femenino implica muchas cosas, desde el mismo sexto sentido. Somos 50-50, nos gusta o no, un hijo se hace entre un hijo, una hija, somos 50-50, macho y hembra. Eso lo dijo Buda, y si no te gusta, discútele al man, y así fue. Tal cual. Muchísimas gracias, amigos, por conectarse en este Martes de Margaritas. Nos vemos la próxima semana. ¡Nos vemos! Semana. Gracias. ¡Adiós! Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Esto fue Martes de Margaritas.